Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosuel Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 199 de Poco Común, y donde pues hablaremos de contenidos que hay en internet. Así que pues vamos al audio de intro y empezamos. ¡Ay! ¡No! ¡Nunca yo he visto! ¡Voy! ¡Vatashi no kachi da! ¡Kore nani haitte no! ¡Boin ga haitteru! Y bueno, por contenidos que encontramos en internet, pues me refiero a esos, a los servicios de streaming específicamente, que pues de esos actualmente abundan y que prácticamente están sustituyendo la televisión tradicional, pues al estar ya prácticamente omnipresente de internet en la mayoría de nuestros entornos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la calle, con nuestros celulares. Entonces prácticamente ya estamos insertados en el internet y ya prácticamente mucho de lo que hacemos está relacionado o tiene alguna inferencia diferentes aplicaciones o usos del internet. Pero bueno, estoy divagando un poco. Y en el caso de los servicios de streaming, como dije, pues están prácticamente sustituyendo mucho de lo que pues era el espacio de consumo de audiencia de contenidos de audio y video, que antes eran pues dominados completamente por la televisión. Y en últimos años, pues la televisión ha perdido mucho terreno y los servicios de streaming pues son los que han ocupado mucho de su espacio que tenía la televisión. En este caso, voy a hablar de los servicios de streaming. Nada más voy a comentar rápido y darles mis opiniones de muchos de los servicios de streaming que están disponibles acá en México y que muchas veces regionalmente también están disponibles en Latinoamérica. Algunos no, algunos sí, pero la gran mayoría sí. Y pues nada más recordándoles que muchas veces estos servicios de streaming, como están basados en internet, hay veces que están disponibles en muchos países del mundo. Y muchas veces lo único que cambian es el tipo de contenido que les dejan ver a las diferentes regiones en el mundo. Por todo eso de los derechos de sus contenidos que presentan. Bueno, aquí en México, pues obviamente voy a hablar rápido de los que ya conocemos, de los que dominan, de los que son de paga. Empezando obviamente por Netflix, que fue pues el primigenio, el que prácticamente popularizó y difundió el streaming de paga, el estar pagando para que puedas ver series de televisión y video. Y pues como ya sabemos, acá en Latinoamérica todavía tienen un catálogo más o menos mezclado de películas y series conocidos que ya habían en televisión. Y contenido que con el tiempo han estado produciendo ellos, pero de su propio contenido hay así que materia mezclada. Hay algunos que son buenos, algunos que son malos. Pero aquí en Latinoamérica hay mucho contenido que ya no está disponible en Netflix de Estados Unidos o de Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica todavía hay muchas series y películas que están disponibles en Netflix. Y pues ya saben, una buena oferta, un catálogo muy muy nutrido. Y aparte incluye tanto series animadas, cartoons, como también anime. Entonces, y muchas también películas y series internacionales de diferentes países. De aquí pasamos a la segunda plataforma popular actualmente, que es Disney Plus. Que pues esta plataforma obviamente se jaló o presenta mucho, pero no todo el contenido de Disney, porque por desconocidas situaciones o simplemente por capricho o por manipulación de audiencia, no hacen disponible todo el catálogo, tanto de cortos animados, series de televisión, películas de Disney. Eso sí, películas clásicas de Disney sí están disponibles ahí, las de Pixar, obviamente. Y obviamente recordemos que Disney tiene las licencias de Marvel, de Star Wars y mucho del material de Fox. Entonces, por ese lado, pues tiene mucho contenido. Ahora bien, la plataforma de Disney Plus, lo que tiene es que es familiar. Entonces, mucho de su contenido o todo su contenido no incluye muchas películas y series que son para audiencia, pues más adulta, o que simplemente tiene material sensible como violencia y sexo. Para eso tienen su alternativa o su par, que es la de Star Plus, que es la plataforma donde precisamente ponen todo ese contenido que no es tan familiar, que son películas, series, mucho de contenido de Fox, incluyendo Fox Sports. Entonces es su plataforma para el contenido no tan familiar. De aquí pasamos a la otra plataforma de paga, que es la de HBO Max, que es la otra gran plataforma de paga. Que esta plataforma, pues primordialmente le pertenece a Warner. Entonces todo el contenido relacionado que pertenece a Warner, a Warner Brothers, está disponible en esta plataforma. Y también obviamente el acervo de contenido original que creó HBO con los años. Y con mencionar Warner Brothers, obviamente todas las películas o muchas de las películas de Warner Brothers, series de televisión y también obviamente el contenido de DC Comics y pues series animadas tanto de la Warner, o sea Looney Tunes, Merry Melodies, todo eso, y también lo que es de Cartoon Network, o Hanna-Barbera, todo eso también, a lo mejor no todo, pero sí la mayoría están disponibles en HBO Max, es lo que está disponible en esa plataforma. Y pues en general se me hace buena competencia, pero desafortunadamente internamente he escuchado que no la están manejando tan bien, y que incluso que hace unos meses que se unió con Discovery, como que Discovery se está queriendo tragar el control de HBO, y prácticamente Discovery como que muy a la fuerza está metiendo su contenido como prioritario por encima del acervo, que tiene más peso y más importancia el de Warner. Entonces ya veremos a ver si realmente le llegan a hacer competencia de Disney. Y de aquí pues otra plataforma bien conocida es la de Prime Video, que es la que pertenece a Amazon y que de hecho viene incluida con el pago del Prime, que el Prime incluye lo que es en la tienda de Amazon, obviamente las compras con precios preferenciales, con entregas gratuitas y cosas así. Y también la plataforma de Music, Prime Music, y obviamente de Prime Video. La de Prime Video tiene algunas series que muchas veces no están disponibles en las otras plataformas, muchas series de televisión. Por ejemplo, a mis padres les encanta ver las series policíacas, las de policía de Chicago y de quién sabe qué, La Ley y el Orden, y todas esas están en Prime. También tienen algunas series de anime, sobre todo las de TMS Entertainment, como Rayard, Las Guerreras Mágicas en su versión doblada, y algunas cuantas originales. Y tienen un poco de contenido, no es mucho, pero sí tienen algo de contenido original, que es variado. Hay mucho que sí es basura, pero hay otro que es muy bueno, por ejemplo esta serie animada de Invincible, ¿cuáles otras? La excepción de la temporada, que es la de Los Anillos del Poder, basada en el mundo de Tolkien, y algunas otras series originales, como también The Boys, que es una serie basada en un cómic, donde los superhéroes pues son vistos desde una perspectiva más realista, pero también más sanguinaria, más retorcida, y algunas otras así, series y películas propias, pero también muchas series y películas que, como dije, no están disponibles en las otras plataformas, y que a muchos, y que son de buena calidad la mayoría. De aquí pasamos al menor o al de menos relevancia de todos estos, que es Paramount Plus. Que Paramount Plus, pues obviamente tiene el acervo de películas y algunas series animadas propias de ellos, La verdad su catálogo exclusivo es muy reducido. La mayoría de su catálogo es compartido con otras plataformas, entonces la verdad no vale tanto la pena Paramount Plus. La verdad es muy poco lo que tienen, si acaso una de las licencias que a mí me interesan, pero que no son exclusivas de ellos, en cuanto a que la estén proyectando, es Star Trek. Creo que la única serie de Star Trek que tienen ellos exclusiva es Lower Decks, y eso no estoy seguro, porque las otras series de Star Trek también están disponibles en Netflix, por ejemplo. En Netflix y en Prime están repartidas muchas de estas series. Y continuando con los servicios de streaming de paga, tenemos, no podía faltar el gigante de los medios aquí en México, que es Televisa, que ya hace muchos años creó su plataforma llamada Blim, que la verdad es la burla de la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque en esta plataforma de paga, exclusivamente de paga, ¿qué es lo que ofrecen? Pues su programación habitual o su acervo de series originales de Televisa. ¿Y cuál es la mayor parte del acervo de Televisa? Series, telenovelas al por mayor. Entonces, si no eres fan de las telenovelas, la verdad, qué aburrición. Algunas series de comedia que también ellos llegaron a transmitir a lo largo de los años en el Canal 2. Algunas series infantiles, pero la verdad, muchos de los buenos programas que ellos tienen como que guardados en su acervo, siguen guardados, o sea, ni siquiera la opción disponible en su catálogo. ¿Por qué? Porque al parecer siguen la misma lógica en su televisora, de que si no es contenido que sea muy popular, no lo sacan. Y esa es una mala filosofía para un servicio de streaming. ¿Por qué? Porque en un servicio de streaming, como al final de cuentas el usuario tiene el control de qué es lo que se va a ver, si no le pones disponible una buena variedad de contenido, solito te estás limitando. Entonces ahí sí siento que los de Televisa, lo poco bueno que tienen, no lo han sabido explotar. Y bueno, hay obviamente muchas de las películas de cine mexicano que ellos produjeron, como Televicine, y otras de cine viejo que también pues tienen como legado de haber sido, pues haber obtenido los derechos de muchas de estas películas clásicas. Bueno, de aquí pasamos a la otra plataforma que es conocida pero que la verdad no es muy consumida, Claro Video, de obviamente el otro grande de los medios digitales en este caso, que es pues Carlos Slim, el dueño de Telmex, Telcel y todo eso, y América Móvil, o sea la mega compañía de telefonía celular, que pues tiene sus plataformas de Claro y llamadas de Claro, precisamente Claro Video. Ay, por cierto, sé que en algunos países de Latinoamérica, de hecho, la compañía telefónica que maneja se llama Claro. Y bueno, Claro Video, pues hasta eso tiene un catálogo decente de películas y de series. O sea, se están más o menos buenas varias de ellas, pero la verdad es muy poco lo que tienen exclusivo, y tampoco es tan grande su acervo de series. Y sobre todo, pues obviamente como ellos no producen contenidos, ellos no comisionan a crear películas o series. Entonces por lo regular son series que o películas que les compran a las diferentes productoras, series de televisión, cine tanto internacional como cine mexicano, algunas series animadas, algunas series de Estados Unidos, algunas películas que sí son famosas, pero así como que su acervo de películas, aunque algunas sí son buenas, no son muchas. Y entonces mucho de su acervo, sobre todo se lo compran, la gran mayoría, pues hay contenido más barato, que normalmente es el contenido que tiene Sony u otras productoras de que hacen muchas producciones de bajo presupuesto. Después de esto, y por esta plataforma, pues hasta eso más o menos disponible. Y vamos ahora a las de anime, plataformas de streaming de anime, pues más que nada son cuatro aquí en México, o disponibles aquí en México, porque hay una que no es tanto que tenga presencia en México. Empezando obviamente por la más fuerte, que es Crunchyroll, que prácticamente, aparte de que de vez en cuando saca sus propias series producidas por ellos, que muchas veces las producen bajo otros nombres de casas productoras, y muchas otras series que obviamente compran los derechos de streaming simultáneo o casi simultáneo con Japón, y obviamente tienen series, las series más populares, las de Toei, como Dragon Ball Super, como Naruto, como One Piece. Recientemente ya están poniendo más, por ejemplo, Precure, que antes, que también es de Toei. Y obviamente muchas series que también ya tienen su popularidad, como My Hero Academia, o sea, muchas shonen, y de vez en cuando algunas de otros géneros. De repente sí, luego no escogen algunas buenas series y las dejan pasar. Y su par de Crunchyroll sería Funimation, que pues prácticamente, como ya sabemos, o a lo mejor si no saben, ya fue absorbida por Crunchyroll, y prácticamente ahorita ya está en sus último año, yo creo, de existencia de Funimation. Yo creo ahorita están en el proceso de absorberse, a decir, absorbidos por Crunchyroll. O sea, yo creo ya para el próximo año, para el 2023, ya va a estar prácticamente Funimation, ya va a desaparecer y va a existir solo Crunchyroll, pero con el catálogo de Funimation. Y pues sí tiene muchas series que no están todavía disponibles en Crunchyroll, pero que eventualmente van a pasar, como dije, a Crunchyroll, y pues van a fusionar contenidos. Ahora bien, la ventaja de Crunchyroll es que obviamente, teniendo presencia en México, pues las series están subtituladas en español de Latinoamérica, además de que algunas series de hecho comisionan trabajo de doblaje. Es variable la calidad del doblaje de Crunchyroll. De las pocas series que he visto dobladas de Crunchyroll, hay buen doblaje, pero sí, de repente, sí hay unas que como que se escuchan las mismas voces, como que no hay mucha variación. Y aparte, como que de repente comisionan el doblaje de ciertas series que no son muy buenas, que son malas, que tú dices, ¿por qué doblaron esa serie? No sé, a lo mejor mi lógica también podría suponer que algunas de esas series de anime son de las precisamente de las series que ellas produjeron. Pero bueno, ahí está, y pues hasta eso tienen un buen catálogo de series, y sobre todo series actuales, series recientes. Una que tiene, yo creo que año y medio que salió, es Onegai Anime. Esa es netamente mexicana. Es una plataforma muy, como dije, muy reciente, que pues lo que han estado anunciando y diciendo reiteradamente en su plataforma es que eventualmente van a ir sacando más y más series de anime dobladas por ellos. O sea, su objetivo es que todos sus catálogos lo presenten con su propio doblaje. Esto quiere decir que también tienen su propio staff y estudio de doblaje, los de Negai Anime. Ahorita, como tienen poco, pues su catálogo no es tan grande. Muchas series que ya tienen algunos meses o algunos años de haber salido, algunas series que no fueron tan populares, pero hace unos meses obtuvieron su carta fuerte, que es Dragon Quest Daino Daiboken, la nueva serie, la más reciente, que la verdad es una muy buena serie, y pues esto yo creo va a levantar la plataforma. Tienen también versión, hay que mencionar por cierto que tanto Crunchyroll como Onegai Anime tienen su versión gratuita. Esto quiere decir que puedes abrir cuenta con cualquiera de ellos y hay cierta cantidad de series que puedes estar viendo sin pagar, que te meten publicidad o cosas así. Entonces en Crunchyroll hay muchas series que puedes ver de forma gratuita, y con Onegai Anime también tienen su plan gratuito, que donde puedes ver algunas de las series que tienen ahí. Como dije, Onegai Anime, como es muy reciente, todavía su catálogo es muy limitado. Muchas series que no son tan populares o tan conocidas, pero pues vale la pena darle una oportunidad. Incluso tanto Crunchyroll como Onegai Anime ya lanzaron sus propios VTubers, virtual YouTubers. Sí, estos con avatares, streamers, estas chicas que hacen transmisiones en vivo en YouTube con avatares virtuales. Ambas plataformas, Crunchyroll y Onegai Anime, tienen sus VTubers. Crunchyroll con su mascota, esta chica, no me acuerdo cómo se llama, y Onegai Anime sacó varias VTubers propias, que yo me imagino que varias de ellas son parte de su staff de doblaje. Y bueno, de aquí el otro servicio de streaming de anime, pero que no tiene presencia oficial como tal en México, pero que tenemos acceso desde México, es la de HIDIVE. ¿Y por qué la menciono si no tiene presencia oficial en México? Porque vale la pena, porque en primera tiene muchas series de anime, varias series de anime que así que pasan bajo el radar de Crunchyroll, que Crunchyroll no les hace caso, y que HIDIVE rescata muchas series de anime que son buenas, pero que Crunchyroll en su momento no les hace caso, o no paga los derechos, o ve todo a saber, pero que no están disponibles en su plataforma y las encuentras en HIDIVE. Ahorita, por ejemplo, puedo mencionar la de Takagi, es una serie que está disponible solo en HIDIVE. Creo que la última temporada de Kaguya también nada más está disponible en HIDIVE. Y no me acuerdo qué otras series, pero hay varias series recientes que solo están disponibles en HIDIVE. Entonces muchas veces por eso vale la pena HIDIVE, porque encuentras muchas series de cada temporada que no están disponibles en Crunchyroll. Y es el contenido en cómo que tiene sus asegúnes. Primero, que no todo todo el contenido está subtitulado en inglés. Eso sí, pero no todo el contenido está subtitulado en español. Entonces hay veces que vas a encontrar series que solo están en inglés, y hay veces que sí vas a encontrar series que ya están subtituladas en español. Ese es el, el detallito que tiene pues esta plataforma de HiDive. Bueno, y otra plataforma pues que no es tan popular, pero que más o menos la conocemos por la marca, es Cinepolis Click, que pues obviamente está ligada a la cadena de cines, y pues que esa es una plataforma de streaming que obviamente pues teniendo los derechos de muchas películas para proyectarlas en cine, pues también negocian tener los derechos de todas de algunas de esas películas y de otras tantas para que las veas ahí en Cinepolis Click. Y ahí tanto puedes pagar tu suscripción como puedes pagar por películas, sobre todo cuando son películas muy recientes que casi las estrenan en su plataforma al poco tiempo de que salieron en sus salas de cine. Casi las puedes ver en la misma semana. Normalmente hay una diferencia ahí, como una o dos semanas de que salen en salas de cine y después las presentan en las plataformas, en su plataforma de streaming. Entonces, pues, más que nada la ventaja de tener muchas películas que sí aparecen en cartelera para streamear y que muchos estrenos. Y aparte, lo que sí es que sobre todo, más que yo recuerde, más que pagar una suscripción, lo que muchas veces terminas pagando es pago por película. O sea, que pagas por cada película que quieras ver, vas a pagar cierta cantidad. Y o sea, es prácticamente como pagar una entrada al cine, nada más que más barato, obviamente. Pero bueno, o sea, es aquello de que vas a tener muchas películas que se están saliendo recientemente. No todas, pero sí muchas de las que ponen en sus salas de cine. Siguiente plataforma sería la de VIX, que prácticamente pues es otra vez, lo volvemos a intentar. ¿Por qué? Porque la plataforma de VIX otra vez es otra plataforma de Televisa. Y así que lo volvemos a intentar, yo lo considero, porque siento que Blim nunca les ha resultado, nunca ha levantado. Y como que VIX fue su volver a intentar, de que como que, Blim no está pegando mucho, pues vamos a lanzar VIX para ver si esta vez sí pega. Y están presentándolo de diferente manera. En primera, VIX ya no solo está limitado al catálogo de contenido creado originalmente por Televisa. Sí pone mucho de su contenido propio de Televisa, obviamente telenovelas sobre todo, algunas películas mexicanas viejas, programas de comedia y algunas cosas así, pero aquí lo complementan con series animadas, telenovelas de otros países, películas internacionales. No, la mayoría de las películas que tienen no son tan famosas ni tan populares, pero tienen películas de otros países, tienen series animadas, incluso tienen series de anime, aunque series de anime de esas que prácticamente encuentras en cualquier lado de forma gratuita. Y de hecho es a lo que voy. VIX tiene dos modos, uno que es servicio gratuito y otro que es de paga, donde pues obviamente te dan acceso a mucho más contenido exclusivo. Y aparte VIX se maneja como, es un formato diferente de servicio streaming, porque aparte de que, por ejemplo, hasta esta plataforma, todas las que había mencionado antes, pues son de que buscas en su catálogo de series y películas qué es lo que vas a ver y pues le das clic y empiezas a verlo. Esta tiene dos lados. Uno que es transmisión en vivo, que prácticamente se maneja como una televisora en línea, una televisora de cable o en línea, donde prácticamente tú cambias a diferentes canales de streaming y ahí tienen transmisiones en vivo de sus diferentes contenidos. Entonces, según a la hora en que estés viendo, va a estar transmitiéndose X o Y programa o película. Y por otro lado, tienen su otra faceta, que es de contenido on demand, que se le llamaría, donde pues tú escoges qué película película o serie vas a querer ver. Entonces, tanto puedes estar viendo lo que te están presentando en vivo como escoger algunos de los contenidos en específico que quieras ver. Y pues básicamente esa es la diferencia. Luego de aquí tenemos la de otro que es de pago, que se llama Movie. Es un servicio bastante curioso, que es más que nada para cinéfilos, muy específico para cinéfilos. En este caso, pues porque según dicen, contenido que he escogido a mano o algo así. Y pues se trata de exclusivamente de películas y cortos animados de cine, más que nada de cine de nicho, de cine independiente, de festivales de cine, cine que no es el de típico cine de Hollywood, sino cine internacional y nacional, que muchas veces sí es de calidad, pero también es mucho cine de arte, que la verdad pues no es para cualquier audiencia. Y pues está bien, porque sí, muchas veces como que mucho de este contenido, mucho de este cine, como que queda relegado y no hay forma de verlo. Y pues esta plataforma, la de Movie, escrita con U y con M-U-V-I, así, M-U-V-I, Movie, pues vas a tener acceso a muchas de estas películas y cortos animados de diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa, Asia, y sobre todo cine independiente, entonces, y de arte. Entonces, pues para que lo prueben, este sí es exclusivamente de paga. Y como dije, pues más que nada para los cinéfilos. Y ya que estamos con una plataforma de streaming para los cinéfilos, pues también hay que mencionar la de Filmin Latino. Filmin, así sin G al final, Filmin Latino. Filmin Latino es una plataforma también de cine independiente, pero en este caso de acervo. Esta plataforma fue creada y es de alguna manera manejada por el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es pues prácticamente el organismo que que proviene del gobierno de México y que se encarga pues de dar financiamiento y permisos para filmación y proyección de cine, sobre todo cine independiente, obviamente. Entonces, pues en esta plataforma, la de Filmin Latino, tienen pues todo su acervo de IMCINE, o sea, mucho cine mexicano que difícilmente vas a encontrar en cualquier otra plataforma. Esta plataforma también es de paga, y también mucho cine también de Latinoamérica. Entonces, pues hay muchas películas que luego sí, no sé, hay veces que de repente la pescas en alguna sala de cine o en cierto momento que de repente pasó en alguna sala comercial y nunca la vuelves a ver, pues aquí seguro que va a estar. Entonces, y si te gusta también ir a ver películas a la Cineteca Nacional, pues esta es tu plataforma para ver todas estas películas que solo están disponibles en esas salas de cine. Entonces, pues también es de paga, no es tan cara, y también para los cinéfilos que quieran ver este tipo de películas, cine mexicano sobre todo, pues es su plataforma Film in Latino. Y ahora vamos con una plataforma que es esencialmente gratuita. Y me refiero a Pluto TV. Pluto TV, esta plataforma de televisión. Vaya a ver, aquí está. De televisión en línea, que es más o menos el mismo esta se basó VIX para hacer su plataforma. Pluto TV creo que fue las primeras, yo creo, que implantaron esta plataforma. Esta plataforma pues es televisión en línea y está tanto, a ver, según lo que estoy leyendo, es ahí están involucradas algunas televisoras y productoras de Estados Unidos como Paramount y como CBS, y lo que aquí ofrecen este servicio de streaming es que como en VIX, también aquí tienes como que tus canales de transmisión en vivo, donde transmiten diferentes programas de televisión en vivo, o sea, a tal hora pasa tal serie, a tal hora pasa tal serie, y también servicio on demand. Servicio on demand tiene películas, igualmente tiene una que otra película que sí es famosa o popular. Por ejemplo, de Paramount tenemos las películas de Star Trek. Tenemos algunos programas de Nick, algunos programas clásicos. No los más populares, pero sí algunos de los programas clásicos de Nick, de Nickelodeon. Tenemos algunas series, mucho reality, eso sí, mucho reality show. Algunas series americanas de diferentes tipos y algunos que otros series animadas de otros tipos, por ejemplo Daria, ahí tienen la serie Daria, que esa sí vale mucho la pena. Tienen algunas series viejas como Bewitch o Hechizada o Mi Bella Genio, I Dream of Genie, y algunas series de anime como One Piece, ¿cuál otra tienen? Creo que también tienen Naruto, tienen no me acuerdo, Inuyasha, no me acuerdo de todas, pero sí tienen varias series de anime conocidas, algunas bastante buenas. Entonces también vale la pena por esto Pluto TV. Lo curioso de esta plataforma es que, al menos para los de México, es que, por lo que he visto, está manejada desde Argentina. Sí, o sea, desde muy lejos de donde estamos nosotros. Y bueno, pasemos a la siguiente, que sería la de Butaca TV. A ver. Esta de Butaca TV, como su nombre lo indica, pues es otra plataforma de streaming de que esencialmente es de cine. Pero también se maneja pues parecido a Pluto TV. Esto quiere decir que tiene sus canales en vivo que están transmitiendo en vivo este contenido, pero sobre todo por lo que destaca Butaca TV es que tiene mucho cine mexicano, sobre todo cine de lo que le llamamos la época de oro del cine mexicano, cuando eran películas en blanco y negro de los 50s, 40s, 50s, de los 60s incluso, de las de Pedro Infante, y también las películas cómicas, algunas de las babosadas de Capulina, porque la verdad a mí me desagradan sus películas de Capulina, se me hace una babosada todo su contenido de ese tipo. Algunas películas más recientes de cine mexicano, y otras películas también internacionales y sobre todo de Latinoamérica. Entonces, pues más que nada es de cine esta plataforma, la de Butaca TV. Y de aquí pasamos a la siguiente servicio de streaming, que sería Canela TV, que se parece muchísimo a ViX prácticamente. Canela TV, muy mexicana también esta plataforma. Esta plataforma pues igual también maneja canales en vivo que están transmitiendo en vivo ahí programas y todo, y que tú vas y que vas cambiando en diferentes canales que van transmitiendo, pero también obviamente tienen contenido on demand. Y ¿por qué no comparé con ViX? Porque también tiene un chorro de telenovelas y muchas series mexicanas y películas mexicanas y de Latinoamérica. Entonces Canela TV más que nada es eso, y si acaso está un poco más complementada con una que otra película también de cine de Hollywood y de otros países, y unas que otras series animadas. Series animadas, sobre todo infantiles, ahí sí no tienen tanto de otro. Entonces, pues así como que es, van a la par junto con ViX, la de Canela TV, son más o menos del mismo tipo. Y por último, hay que mencionar otro que también es, y todos estos obviamente que he estado mencionando que tienen transmisión en vivo, son obviamente gratuitos, como Pluto TV, como Butaca TV, como Canela TV. Todos estos son gratuitos. Entonces también para que lo tengan mucho en cuenta, que estos son gratuitos, y pues prácticamente ya sea que se vendan a la página de estos o que descarguen la aplicación para su televisión o su smartphone, tienen acceso a estos servicios de streaming de forma gratuita. Y por último, Tubi, que también es de Estados Unidos esta plataforma, y que al parecer es propiedad, sobre todo quien está involucrada ahí es Fox Corporation. Y pues esta tiene igualmente como las otras canales de transmisión en vivo, de varios tipos, de deportes, de comedia, de acción, etcétera. Hay que mencionar eso, que muchos de los canales que vas escogiendo pues son de diferentes temáticas, ahí también los canales de películas, todo eso. Pues se parece esta más a Pluto TV, de que también tiene muchas series de Estados Unidos, series viejas, series a lo mejor no tan famosas ni tan conocidas, y también al igual que Pluto TV también tiene series de anime. Es algo que también llama la atención. Por ejemplo, tienen Saint Seiya. Ah, por cierto, Saint Seiya también está en Pluto TV, ¿eh? O sea, y están gratuito. Entonces, y tiene algunas películas, algunas famosas pero que no son buenas, como el Héroe de Centro Comercial, de algunas de las de Scream, Open Season, esta película animada bastante chafita. Y así, o sea, tienen, y muchas películas que verías, por ejemplo, en el Sci-Fi Channel, y series de anime también que están disponibles muchas veces gratuitamente en otras plataformas. Entonces también para que lo chequen, está curioso este de Tubi. Yo me acuerdo, por ejemplo, Pluto TV, me acuerdo que lo empecé a ver porque tenía Daria, y a mí me encanta la serie de Daria, y nunca la había visto completa, entonces me puse a ver toda la serie de Daria en Pluto TV. Y luego aquí en Tubi me acuerdo que empecé a verlo porque tiene la viejísima serie animada de Superman, hecha por los hermanos Fleischer. Aquella serie animada que hicieron, ¿en qué año? En los 40s, algo así. De Superman, que está muy bien animada. Entonces, pues aquí la tienen. O sea, también tienen de repente cosas bastante curiosas estas plataformas. Entonces, pues nada más para que chequen. Nada más les repito cuáles son los nombres de las plataformas gratuitas. Sería Pluto TV, Butaca TV, Canela TV y Tubi. Estas cuatro plataformas son completamente gratuitas. Y de anime, que tienen su versión gratuita, es Crunchyroll. Y Onegai Anime tienen su versión gratuita también para que la chequen. Entonces, pues ahí está, pues una revisión de muchas de las plataformas de streaming que hay en México. Y no creo que haya cubierto todas las plataformas de streaming. Son muchísimas. Y estoy seguro que hay muchas plataformas de streaming que son originarias de muchos otros países y que tenemos acceso regional aquí en México, pero que no están hechas específicamente para México, y que seguro tenemos acceso a ellas. Entonces, pues segurito hay muchas otras plataformas que no mencioné, pero nada más para que chequen el grandísimo panorama. Y pues siendo desde mi perspectiva de México, es muy probable que muchas de estas plataformas de streaming estén disponibles para Latinoamérica, para la mayoría de los países de Latinoamérica. Y si me están escuchando en otro país que no sea de Latinoamérica, pues igual intenten entrar a algunos de estos servicios de streaming. Probablemente se encuentren con la sorpresa de que tienen acceso a alguno de estos. Entonces también para que lo chequen. Y todos, obviamente, como es ya prácticamente de cajón, están disponibles obviamente para celulares, en los servicios de aplicaciones de celulares, tanto para Android como para los celulares iPhone. Entonces, todos estos servicios de streaming pueden descargar sus aplicaciones en sus celulares y desde ahí ver estos servicios de streaming. Y ya nada más como sello de este episodio, he de mencionar una aplicación que es bastante útil que la instalen en sus celulares y que también tienen acceso por ella desde un navegador de internet. Me refiero a la aplicación de Just Watch. Ahí se llama Just Watch. Búsquenla. Es una aplicación que lo que tiene es que como que se interconecta con tus otras aplicaciones de streaming que tengas instaladas, y es como un buscador. O sea, puedes hacer búsqueda por alguna serie o película en específico, de cualquier tipo, incluyendo anime y de otras cosas, y te va a buscar en tus aplicaciones que tengas instaladas de streaming, Si están disponibles en alguno de tus servicios de streaming que conoces, o incluso te puede, a la hora de configurar, te puede mostrar resultados de servicios de streaming que tú no tienes. Entonces, muchas veces, si estás buscando una película o alguna serie que tienes ganas de ver, puedes buscarla aquí en esta aplicación de Just Watch y te va a decir: ah, está en este servicio de streaming. Y por ejemplo, incluso te los acomoda por precios. Por ejemplo, está en este servicio de streaming gratuito, está en este otro servicio de streaming, por tanto, te cuesta tanto, y así. Entonces, pues está bastante útil esta de Just Watch, que te ayuda mucho para hacer búsqueda de películas y de series que pues te tardaría mucho estar buscando uno por uno todos los servicios de streaming a ver en dónde está la que tú quieres ver. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando este que fue el episodio 199 de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso. その血を私に。 朝日！ Y bueno, pues gracias por descargar, por acompañarme, por streamear, por compartir, por por escuchar este audio. Es que es lo que me choca, que iVoox siempre está bien roto, siempre me bota el acceso y siempre tengo que volver a loguearme para ver contenido. Pero bueno, gracias por escucharme, por descargar el audio, por escucharlo, por streamearlo en vivo. Muchas gracias. Y pues les recuerdo que la versión en audio de este podcast está disponible los martes en la noche en las principales plataformas de streaming como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. También les recuerdo que también lo pueden descargar y escuchar en iVoox. Que es esta plataforma de la que me estoy quejando, porque sí está bien fea, bien mal hecha, pero bueno, a final de cuentas, pues es la plataforma que más me sirve para mis propósitos, que es difundir estos audios en diferente. Me da mi RSS para poder difundir mis audios hacia cualquier servicio de podcasting, publicarlo más que nada. Entonces martes en la noche está disponible la versión en audio, y en iVoox pueden dejar sus likes y sus comentarios. También la versión en video la pueden descargar los sábados en la noche en mi canal, en el canal de YouTube Nerdolería. Busquen Nerdolería en YouTube y ahí están toda la versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode, y ahí está tanto la publicación de este podcast como muchos otros podcasts que pueden revisar y que les pueden interesar. También les recuerdo mis medios de contacto. Estoy en Facebook como SorcererZ, donde pueden ver las notificaciones de lo que publico y dejar comentarios y likes, obviamente. Y también Discord, tengo mi Discord, SorcererZ, donde pueden comunicarse directamente conmigo para los diferentes contenidos que publico. Y les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, SorcererZ, donde, pues actualmente, aparte de que tengo contenido sobre anime y sobre videojuegos. Actualmente estoy publicando muchas de mis transmisiones de mis partidas de videojuegos. Y por cierto, estas partidas de videojuegos las transmito en vivo en Twitch, en mi canal de Twitch, SorcererZ, los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch, SorcererZ, que está escrito solo con la letra Z al final, Sorcerers. Entonces, para que me busquen en Twitch y me acompañen en vivo a estas transmisiones de videojuegos. Y ya nada más para ir cerrando, agradecerles sus likes en iVoox a Kaikyu, a la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias, a Yuki Soto y a World21 en el podcast anterior que fue sobre los clones de Scooby-Doo. Muchas gracias por sus likes, también a Jorge Cruz, que también deja sus likes como de costumbre en Facebook, muchas gracias. Y pues ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 199 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya servido también. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Tomorrow, ooh, yeah. beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow.